Hace unos años, un rayo del sol cayó en una montaña que se encontraba cerca de un río y dio origen a la cascada de Peguche. Cerca de esa cascada habitaba una mujer llamada Iyay, que formaba parte de una comunidad indígena otavaleña, que estaba esperando con ansias la llegada de su hijo primogénito. Un día en la madrugada, aquella mujer salió a recoger los frutos para el desayuno de su marido. En la búsqueda, ella comenzó a sentir dolores de parto. Cerca de ahí, un hombre se le acercó a preguntarle si le podía ayudar en algo, y aquella mujer con un aspecto moribundo le respondió que su fuente se había roto. Aquel hombre, llamado Amaru, le llevó cerca de una cascada para que pueda dar a luz. Al nacer el pequeño, su madre le otorgó el nombre de Pacarín, que significaba amanecer. Fue lavado en la cascada y un rayo de sol tocó su cuerpecito, dándole así unos dones extraordinarios. El niño creció con una característica peculiar, pues su cabello se tornó de unos pocos rayos dorados, además de tener el cabello más largo de la comunidad. Su sabio abuelo Sharuki le solía contar historias realmente fantásticas sobre un gigante de roca que habitaba en las montañas y que cada 100 años aparecía a finales del mes de junio. Este gigante venía con el propósito de llevarse a las mujeres, pues las esclavizaba para que fabriquen su vestimenta con hilo de oro, similar a la que usaban los otavaleños, pues creía que al utilizar aquella vestimenta y que al ingerir a las mujeres podría adquirir su conocimiento. Pacarín, en su adultez, se convirtió en líder de la comunidad por su valentía, coraje y sencillez. Además, su característica física era única en su comunidad, pues su cabellera larga significaba vitalidad y energía. Al pasar los años, Pacarín logra encontrar a la mujer con quien se casaría y formaría su hogar. Decidieron comunicar esta gran noticia en la fiesta del Inti Raymi. Toda su comunidad preparó con ansias todo lo necesario para realizar esta celebración, para que así nada faltara. Al llegar el gran día, mientras todos cantaban y bailaban al ritmo de la música, un brillo muy esplendoroso apareció a lo lejos, junto con un ruido aterrador de un gran monstruo que al aparecer despertó de repente. Toda la comunidad empezó a escuchar unos pasos que estaban cada vez más cerca y más cerca. La cola de Pacarín comenzó a deslizarse de un lado al otro, un hecho jamás sucedido, pues alertaba el peligro. Pacarín inmediatamente ordenó a la comunidad que buscara refugio lo más rápido posible. Un poco después, un gigante de roca apareció y destruyó todo lo que se le cruzaba en su camino, llevándose a las mujeres de la comunidad, incluyendo a la prometida de Pacarín. Toda la gente se encontraba desesperada por no saber qué hacer en ese instante, y ante la impotencia de defender a la comunidad, el gigante logró cumplir su objetivo. Todos los hombres de la comunidad buscaron a sus mujeres durante varias semanas. En ese tiempo, los hombres tuvieron que realizar las actividades que sus esposas solían hacer, como cocinar y cuidar de sus hijos, dándose cuenta que ellas eran más que indispensables en su vida. Pacarín un día decidió salir en busca de su prometida por su propia cuenta. Caminó y caminó por largos senderos y cerca de una montaña encontró una cueva con la entrada cubierta por lianas. Pacarín, sin miedo alguno, cruzó la entrada y vio cómo el gigante las hacía trabajar. De pronto, la mirada de Pacarín se fijó en un solo punto y fue en su prometida. Tomó todas sus fuerzas y enfrentó al gigante. Como contaba solo con un arco y flecha, que fue heredada por su abuelo, lanzó su primera flecha que instantáneamente brilló de una manera esplendorosa, pues el dios Sol había bendecido esas armas. La flecha tocó la cabeza del gigante y lo mordió. Sin miedo, Pacarín se acercó a él y su cola creció inmediatamente y envolvió al gigante. Al envolverlo, su cabellera mostró su verdadero poder, pues partió al gigante en dos, logrando escapar antes del anochecer, evitando que se cerrara la cueva por otros 100 años más. Al llegar a la comunidad, gritaban de júbilo por haber devuelto a las féminas. Todos los hombres y los niños fueron a los brazos de sus adoradas mujeres, ya que el amor, respeto, disciplina de una mujer, sea madre, hija o conocida, son demasiado grandes e inexplicables. Todos ellos supieron conocer el verdadero significado de la frase: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Ahora Pacarín solo espera que este gran monstruo no regrese jamás, porque las mujeres son la esencia misma de la vida y junto a los hombres constituyen ese pilar fundamental que es la familia. Al siguiente día, en honor a ese gran triunfo, realizaron las fiestas prometidas del Inti Raymi.